Tras la pandemia por COVID-19, las relaciones, nuestra manera de interactuar, nuestra propia condición física, biológica, se ha modificado. La pandemia por COVID-19, que inició en el año 2000 y que todavía permanece a nivel global, quizá ya no con el impacto tan severo como fueron los dos primeros años, continúa. Se han modificado las dinámicas de todas las actividades humanas a partir del COVID-19. Por ello, distintos expertos realizaron el libro Escenarios frente al COVID-19 en el contexto de salud materna, donde abordan diversos aspectos en los que la salud reproductiva se ha visto involucrada durante esta crisis global. Este libro es editado por los doctores Ricardo Figueroa, Patricia Padilla y Saúl Flores, y bueno, tienen el objetivo, los doctores, a través de este libro, de revisar, entender y aclarar la relación entre la salud materna y la pandemia por COVID-19. Y precisamente para hablarnos sobre este libro, sobre el objetivo, sobre la propuesta que tienen los doctores, tenemos en la línea telefónica al doctor Saúl Flores, químico bacteriólogo, al doctor Ricardo Figueroa, infectólogo y médico internista, y a Patricia Padilla, ella es pedagoga y educadora perinatal del Instituto Nacional de Perinatología, los tres editores del libro Escenarios frente al COVID-19 en el contexto de la salud materna, a quienes los saludo y les agradezco el día de hoy que nos hayan tomado esta llamada. Muy buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Oigan, muchas gracias por tomarnos esta llamada y pues por atender justamente un tema tan prioritario que tiene que ver con el tema de la salud. Estamos pues a 3 años de que se declarara la emergencia sanitaria por COVID-19 y pues bueno, la COVID-19 ha venido a trastocar, a modificar las dinámicas a nivel internacional. Y partiendo de esto, doctores, quiero preguntarles cómo es que surge justamente este libro que ustedes han escrito, que han documentado. ¿De dónde surge esta iniciativa, esta idea? Bueno, básicamente la idea surge precisamente de nuestro ámbito laboral. Como usted bien señaló hace un momento, los tres trabajamos en el Instituto Nacional de Perinatología, cuya función principal es precisamente la atención de todos los eventos relacionados con la salud reproductiva. Entonces, precisamente a través de la experiencia tenida durante estos 3 últimos años relacionados con la pandemia de COVID-19, y observando pues que de la información dirigida hacia el público, hacia el otro grupo de médicos que atienden pacientes en general, realmente el campo de la salud materna no es lo más difundido. Es que esto fue lo que nos motivó a reunir. Nosotros somos los editores, pero hay un número de cerca de 15 autores, todos ellos relacionados a el campo de la salud materna y salud reproductiva, y que en conjunto, pues esa es mi idea, abordar esa parte en la cual en general podemos decir que hay menos información relacionada entre de la consecuencia de la infección por el virus SARS-CoV-2 y pues la salud de la mujer embarazada y de los recién nacidos. Doctor, a propósito de la salud materna como uno de los elementos que deberían de estar presentes, que pues además las mujeres, recuerdo una investigación que hacíamos durante el tema de la pandemia, justo en los años donde se agudizó más, veíamos que las mujeres teníamos una desventaja frente a la pandemia por COVID-19 por diferentes circunstancias, y que también existían serios retos, desafíos de la salud materna ante la pandemia por COVID-19. Doctores, yo les pregunto, ¿cuáles son, los principales desafíos que enfrenta la salud materna durante esta pandemia mundial por COVID-19? Pienso que la doctora Padilla pudiese respondernos esta parte, este cuestionamiento. Ok, bueno, yo plantearé una de las, digamos, de las problemáticas más frecuentes de la salud materna en este contexto. Es, en primer lugar, pues la información que en este caso fue llegando como de manera poco a poco, y que al momento de que las mujeres recibían la información, pues podían generar algunos cuidados hacia su salud, que bueno, la mayoría fueron desde poder aislarse, desde llevar a cabo medidas higiénicas en casa, por ejemplo, las que ya habían sido dadas de altas con su bebé, y dentro de las instituciones de salud como la nuestra, bueno, pues obviamente entrar dentro de este grupo de mujeres en donde, como bien dice el doctor, al ser un instituto que se dedica a atender a mujeres embarazadas de alto riesgo, pues el principal problema para nosotros eran las comorbilidades, es decir, las enfermedades agregadas que tenían nuestras mujeres. Porque bueno, si bien desde el ámbito médico hay una cierta desventaja por un poco la parte inmunológica, que en las mujeres tiende a presentarse un poco a la baja en el embarazo, en la realidad es que pues tenemos una población muy diversa de mujeres de diferentes lugares del país y con condiciones de salud también algunas con desventaja, en donde no solamente estamos hablando de pacientes que pudieran haber sido diabéticas o hipertensas o tener algún otro tipo de enfermedad, sino además pues sus condiciones de alimentación, de vivienda, incluso sus condiciones de relación con la pareja, en donde, bueno, si ellas no contaban con algún apoyo o vivían con otros familiares, no tenían un espacio propio, pues todo esto tendía a agudizarse. Entonces, en el caso de nuestras pacientes, evidentemente uno de los mayores riesgos de la salud materna son sus comorbilidades, y en otro, el panorama social, económico, en el que cada una de ellas vive, y por supuesto la parte nutricional que las hace mucho más vulnerables en este momento de adquirir la infección y de poder defenderse desde sus propias herramientas hasta las del contexto, que independientemente de que los hospitales pudiéramos contar con el apoyo de poderlas hospitalizar o darles el servicio que requerían a nivel institucional, pues la realidad es que para muchos de nosotros, al ser un virus no conocido, pues también tuvimos que aprender a lo largo del tiempo de cuáles eran las mejores medidas para disminuir esos factores de riesgo. Doctora, sin lugar a... Perdón, doctor, iba a mencionar algo. Sí, digo, otro de los objetivos también principales, aunado a lo que la doctora Jasso mencionó, pues es también el haber evitado en lo posible la transmisión vertical, y con ello, pues bueno, con el apoyo de las pruebas de laboratorio, que fueron esenciales en esta pandemia, ya que también se vio rebasado todo el aspecto de infraestructura o de capacitación del personal para hacer el diagnóstico, pues se vio afectado con la pandemia. Sin embargo, en el instituto se logró tener la metodología idónea para apoyo en el manejo de las mujeres embarazadas. Hay elementos importantes que han tocado, doctores. Uno es el tema que decía la doctora, bueno, nos enfrentamos ante algo nuevo, ante algo que era desconocido, y que pues no hemos tenido la experiencia ustedes como médicos, y por el otro lado también creo que COVID-19 también nos planteó la realidad, que por sí existía, pero creo que fue mucho más visible, de las grandes desigualdades, y cómo se viven en este país esas desigualdades. En ese sentido, además, con un sector salud que pues también vivió la tormenta para poder enfrentar a los contagios que se presentaron en nuestro país, que no fueron pocos. Yo les preguntaría, doctores, doctora, ¿cuál fue el papel, qué papel desempeñaron justamente las políticas de salud y los sistemas de atención médica en la protección, en la promoción de la salud materna durante los tiempos del COVID-19? Sí, un punto, vamos a decir, muy relevante en este sentido de la pregunta que usted nos hace, es precisamente, vamos a decir, plantear el momento en el cual se encontraba y que se encuentra en nuestro sistema de salud. Para nadie es oculto o oscuro el conocer pues las graves deficiencias que a lo largo del tiempo, de la historia, se ha ido acumulando, ¿no? El sector salud en relación a la, no tan solo a la atención de los pacientes, sino una parte muy importante, la prevención, que también es una herramienta muy importante para la atención, no tan solo de problemas infecciosos, sino problemas en salud en general, problemas de enfermedad cardiovascular, de diabetes mellitus, de alteración en metabolitos de la glucosa, etcétera. Entonces, partiendo de este plano pues inicial, ya con problemas, el advenimiento de toda esta vorágine que correspondió a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, pues evidentemente no tan solo pues mostró las deficiencias del sistema de salud, sino que un punto muy importante y que fue parte de lo que usted nos cuestionó en un principio, el hecho de que, y bueno, esto sí quiero señalarlo, no tan solo ocurrió en México, no, sino que realmente ocurrió en todo el mundo, fue un momento en que quedó plenamente identificado la disparidad en la atención en salud de diferentes poblaciones, simplemente desde la posibilidad de acceso a recursos tecnológicos para la atención. Me estoy refiriendo desde camas de terapia intensiva, de ventiladores, de personal médico y paramédico capacitado para la atención de este grupo de pacientes, como en un momento dado, ya que fue posible el advenimiento de el recurso de las vacunas, pues los países desarrollados, los países productores, inicialmente ellos pues por así decirlo acapararon toda esta producción, y una vez que ellos me estoy refiriendo a los países productores, lograron ir satisfaciendo sus requerimientos de su población, fue que en la posibilidad de que se pudiese distribuir el biológico, las vacunas, a otros países. Y bueno, en ese sentido precisamente es parte de las reflexiones que se llevan a cabo en este libro, que si bien es cierto plantea algunos aspectos específicos de la atención médica, pero tiene otro componente que para nosotros fue muy importante, el hecho de que, bueno, una vez que ha ocurrido toda esa problemática, todos estos eventos que, como ahorita hemos señalado, mostraron una profunda problemática en el campo de la atención a la salud, la idea es en la publicación de este trabajo, el también reflexionar un poco hacia futuro. Bueno, al final de cuentas, esto es lo que ya ha ocurrido. Evidentemente esto ya ya sucedió. Bueno, hacia futuro, ¿cuáles serían las enseñanzas? ¿Cuál sería la posición, no tan solo como sistema de salud, sino como sociedad misma, hacia el advenimiento de ese tipo de problemas de salud, que si bien la prioridad es salud, pero al final de cuentas, para todos es muy evidente, pues todas las repercusiones en todos los campos de la actividad humana, la familiar, la escolar, la laboral, la económica, etcétera. Entonces, es parte de el objetivo también del artículo, perdón, del libro, el poder reflexionar un poco hacia futuro. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas que nosotros, les digo, no tan solo como parte de la atención médica, sino como parte de integrantes de la sociedad, debemos de tener hacia problemas tan graves como la pandemia ocurrida del COVID-19? Doctor, con esta experiencia, doctores, con esta experiencia que ustedes tienen, y ustedes son editores de este libro, mencionan por ahí, son un poco más de 40 autores los que participan en este libro, Escenarios frente al COVID-19 en el contexto de salud materna. ¿Cuáles fueron los retos que ustedes encontraron como editores para poder seleccionar el material que iba a ser publicado en este libro, considerando los elementos que ustedes señalan? Por un lado, el tema del análisis, saber qué es lo que pasó, cuáles fueron las condiciones de las mujeres gestantes durante la pandemia, la situación también y el lugar de las mujeres en edad reproductiva en este contexto, el tema de las vacunas y algo importante que usted acaba de señalar, qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, no solamente en la arena de la salud? ¿Cuáles son estos retos que ustedes enfrentaron para la publicación de este libro, doctores? Bueno, primero quiero hacer un comentario al respecto. El libro está hecho, si bien es para una población relacionada al área médico-biológicas, también lo es para población abierta. Él tiene un lenguaje muy muy básico, muy fácil de entender, y entonces eso también fue algo de lo que se propuso en la mesa cuando se estuvieron discutiendo todos estos puntos para la publicación. Entonces es tener un libro que fuera accesible para el resto de la población, no solamente para profesionales de la salud. Me gustaría que la doctora Patty también diera su punto de vista. Okay. Otro de los retos que nosotros consideramos, Vero, es que a pesar de que el conocimiento de COVID ha incrementado de manera importante en tan poco tiempo, como pues pocas a veces infecciones en su momento pudimos tener tanta información en tan breve tiempo, pues también todo esto se debió a las nuevas tecnologías que ahora que se presentó la presencia del SARS-CoV-2, pues rápidamente pudimos tener acceso a toda la información que estaban viviendo los países de origen con esta primera experiencia. Pero eso también se convirtió en un reto para nosotros, porque ustedes saben que a través de estos medios también hay mucha información falsa que de repente se trastocaba en la parte emocional y los pacientes estaban más invadidos de angustia que de información. Por lo tanto, a pesar de que ya pasó el tiempo de mayor efervescencia del COVID, aún así todavía necesitamos, a través, por eso un poco del libro, expresar cuál es el mecanismo, cuáles son las vacunas, las pruebas diagnósticas, cuáles son las visiones que se tiene dentro del ámbito médico en el caso particular de la salud materna, para que como profesionales de la salud o público interesado en este ámbito particular de la salud materna podamos tener información de primera mano, fácil acceso. Y también pensamos que una forma de hacerlo sería a través de preguntas. Por ello el libro está respondiendo a una pregunta hasta el momento, la información que tenemos, y por otro lado, permitir que diferentes disciplinas pudieran dar un punto de vista desde donde se ha entendido, estudiado la salud materna. Tanto así que, bueno, por eso, como comentaba el doctor Figueroa, pues estamos abordando también aspectos de educación, aspectos de la psicología, de la parte emocional, porque al final poder comprender un evento tan grande como nos avasalló en este caso el COVID, nos habla de que tenemos que seguirnos preparando ante estos escenarios, porque al final del día, pues los seres humanos de alguna manera intervenimos no siempre muy positivamente en el medio ambiente y necesitamos estar preparados en la parte preventiva y en la parte de atención cuando pues estos eventos ya se salen de control en la parte de la prevención. Entonces otro de los retos fue ese, poder dar información hasta el momento lo más verídica posible con profesionales que estuvieran informados al respecto, de manera más o menos ágil, que le permita a nuestro lector interesarse en leer capítulos que no son de mucha extensión y que pudiéramos abarcar dentro de lo posible pues a la mayor parte de profesionales de la salud. Por supuesto que a futuro tenemos todavía muchos retos y en el caso particular de las mujeres, uno de nuestros mayores retos es la educación perinatal, una oportunidad que todavía tienen los sistemas de salud en poder desarrollar aspectos preventivos, autocuidado en las mujeres, porque pues la realidad es que aún siguen siendo un pilar importante dentro de las familias de nuestro país y son ellas quienes todavía, a pesar del trabajo, del estudio, pues son quienes se dedican a cuidar a los pequeños, a los adultos mayores, y qué mejor que tener a esta población sana y con herramientas educativas que les permite enfrentar también dentro de sus familias panoramas diferentes a los que pudieron vivir. Tenemos muchas secuelas con la llegada del COVID, pues las muertes evidentemente de estas madres, los hijos, ¿no? La parte de la orfandad, que son temas que ya no pudimos tratar porque en realidad hay muchos temas que aunque se trataron de manera general, pues sí vale la pena que tengan un capítulo especial. Entonces esperamos que esta sea como una probadita, una introducción a un panorama de salud materna, pero esperamos que todavía podamos compartir con los profesionales o con la gente interesada otros temas que pues están siendo como la consecuencia de la llegada del SARS-CoV-2. Qué interesante la propuesta narrativa, médica, científica que ustedes en la que son editores, como es este libro, doctores, doctora. Yo les preguntaría, a partir de esta experiencia y de este diálogo que ustedes entablan, no solamente como lo señalaba el doctor con los profesionales de la salud, sino con el público en general, el que esté interesado, que además deberíamos de estar interesados la población como una medida preventiva, como parte de nuestro propio autoconocimiento como individuos. Yo les preguntaría, a partir de este diálogo, ¿ustedes consideran que ha habido alguna modificación en el tema de salud materna? Es decir, que sí se ha colocado como un tema de importancia, el cual se tiene que discutir, en el cual se tiene que crear conciencia sobre la salud materna. ¿Ha habido algún cambio a partir de ello? La salud materna y la salud reproductiva realmente son elementos fundamentales en el ámbito de la salud. Porque, bueno, así para mencionarlo de manera llana, es precisamente la manera de cómo nosotros como especie pues podemos persistir, mantenernos. Si en un momento dado se compromete la reproducción, se compromete a las mujeres embarazadas, se compromete a estos recién nacidos, estos neonatos, pues realmente el futuro de nuestra sociedad le estamos comprometiendo. Entonces, no a partir específicamente de la pandemia, pero sí a nivel mundial, podemos decir que aproximadamente desde la entrada del nuevo milenio del año 2000, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, es que se han planteado diferentes condiciones, propuestas y propósitos para mejorar el ámbito de la salud materna. Uno de estos puntos principales es la propuesta que se hizo y que hacia el año 2015, así se llamó las metas del milenio, se lograse una reducción significativa, no en México me estoy refiriendo a nivel mundial, una reducción significativa en la mortalidad materna, una reducción importante en la mortalidad de los recién nacidos y un incremento en los recursos de atención a esta población. De manera así muy resumida, estos fueron las metas del milenio que se dirigieron hacia el año 2015. Ahorita estamos en el año 2023. Lamentablemente en México en particular estas metas no se alcanzaron de manera sustantiva. Es por ello que a partir del análisis de estos datos se replanteó hacia el futuro nuevas metas para la atención de la mujer embarazada y sus recién nacidos, y se plantearon nuevas metas hacia el año 2030. En ese sentido, sí es importante hacer el señalamiento que la pandemia de COVID-19, pues sí vino a trastocar mucho de la planeación que básicamente la Organización Mundial de la Salud había establecido en relación para lograr estas metas de reducir la mortalidad materna. Es importante señalar que en el periodo de los 3 años principales de la pandemia, la mortalidad materna se incrementó hasta cerca de 10 veces en nuestro país. Evidentemente esto pues rompió todas las expectativas o las metas tratadas de la reducción de la mortalidad materna. Pero justamente en este punto nos encontramos, no tan solo en el campo de la salud, sino en el campo, en todos los campos, en el campo económico, en el campo de la educación, en el campo de la reconstitución de la sociedad, de que una vez que la pandemia prácticamente ha pasado, pues retomar esas metas que teníamos previas al advenimiento de la pandemia, y bueno, retomar los objetivos de mejorar finalmente no tan solo la salud reproductiva, sino la salud de nuestra comunidad, de nuestra sociedad en general. Partiendo de que además la salud es un derecho que tenemos todas y todos, ¿no, doctor? Sí, claro que sí. Bueno, y finalmente, doctores, yo les preguntaría, ¿dónde podemos acceder, conocer, leer este libro, Escenarios frente al COVID-19 en el contexto de salud materna? Como bien comentaba uno de los doctores, es un libro que pues plantea un diálogo no solamente para ustedes como profesionales de la salud, sino también para la población en general. ¿Dónde podemos acercarnos para conocer este material? Estamos próximos a tenerlo en digital y pues de la manera más breve que tengamos ya esta información les podemos mandar pues todos los datos para que ustedes puedan igual a su auditorio comentarles que está disponible en digital y puedan acceder a él también de esa forma. Aunque de manera ya en físico ya debe de estar supongo yo en la en Porrúa. Okay. En Porrúa te va a distribuir, entonces esa es otra alternativa. Esa es la ventaja de este libro, tenerlo de manera física y como mencionaba la doctora, de manera digital. Sí, y de manera digital se existirá en la plataforma de e-libro. Ahí es donde en un momento dado se podrá acceder a través de internet y se podrá acceder ya sea en el formato digital propio, o sea, sin necesidad de tenerlo en físico, pero también aquella persona que lo desee puede solicitarlo y a través de un envío se le podrá mandar a su dirección el libro físico. Pues muchas gracias, doctores, por este enorme trabajo de edición que seguramente no fue nada sencillo, donde pues hacen toda una recopilación de trabajos importantísimos de primer orden, como nos han detallado, que tienen que ver justamente con la salud reproductiva de las mujeres, de las mujeres gestantes, todo este enorme trabajo y que es un testimonio médico y también un testimonio de vida que pues es casi que obligación de todas y todos conocer. Quiero agradecerles muchísimo estos minutos que han compartido con nosotros y estaremos dándoles seguimiento cuando el libro salga de manera digital, que para muchos será como el medio más próximo para poder hacerse de él. Y bueno, también nos comentaba el doctor en Porrúa, estará distribuyendo este libro, este material, Escenarios frente al COVID-19 en el contexto de salud materna. Les agradezco muchísimo. ¿Algo más que gusten agregar antes de concluir esta charla? Pues por mi parte, agradecer el espacio que nos han brindado y bueno, esperemos que la población tenga bien interesarse en adquirir el libro y bueno, como usted dice, documentarse y por qué no tener una prevención a futuro, no solamente por COVID, sino quizá por otras enfermedades. Así es, doctor. No, pues solamente agradecerle a ustedes y ojalá la audiencia de este programa, pues digamos la podamos haber interesado lo suficiente como para que no tan solo este libro sino en general se involucre más en incrementar su información propia acerca de pues toda esta serie de medidas no tan solo de atención sino principalmente de prevención de los problemas de salud. Agradecerle, Vero, su atención y al igual que mis compañeros, pues invitar a la audiencia a seguirse informando y sobre todo a buscar la prevención, que eso es lo que nos permite pues no llegar a estos niveles tan catastróficos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y qué importante, como dicen, la prevención como uno de los elementos importantes e indispensables. Y ya dirían en términos coloquiales, claro que nos dejaron picados con esta explicación y con todo el planteamiento que nos han hecho y estaremos pues leyendo, consiguiendo este libro que como comentamos, pues es un libro que tendríamos que darnos a la tarea de leer no solamente ustedes como profesionales de la educación, sino la ciudadanía. En la transmisión a través de Facebook, también transmitimos en vivo a través de Facebook, les dejan felicitaciones. María Irma Carrasco Reséndiz escribe felicidades por este trabajo, propuesta muy interesante. Juan Manuel González también manda saludos. Marta Hernández también nos deja saludos. Gracias por mantenernos informados, es lo que nos comentan. Les agradezco muchísimo estos minutos, doctores, doctora. Y pues les reiteramos nuestra felicitación por este enorme trabajo y por supuesto nuestro reconocimiento por el enorme trabajo que no solamente han realizado durante la pandemia por COVID-19, sino que han realizado a lo largo de todos estos años con las condiciones que pues llegan a tener los médicos, las enfermeras, las personas que se dedican al sector salud. Muchísimas gracias y le daremos seguimiento a este libro. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya lo escuchó usted. Ahí tuvimos a los doctores Saúl Flores, químico bacteriólogo, al doctor Figueroa, infectólogo y médico internista, y a la doctora Patricia Padilla, pedagoga y educadora perinatal, de todos ellos del Instituto Nacional de Perinatología, editores del libro Escenarios frente al COVID-19 en el contexto de la salud materna. Mire, qué interesante lo que nos han compartido los doctores, y de manera muy sencilla, muy cercana a nosotros. Ellas son profesionales de la salud, y bueno, en este libro han compilado justamente el trabajo de más de 40 autores, como ellos mismos nos comentan, para examinar el comportamiento y la carga de la enfermedad por COVID-19 en mujeres embarazadas, los riesgos para los fetos y recién nacidos de madres infectadas, la importancia y el efecto de la vacunación en las mujeres gestantes. Recordará que las mujeres embarazadas y las mujeres gestantes durante lo más álgido de la pandemia por COVID-19 fueron considerados como grupos vulnerables de atención primaria. Bueno, este libro justamente recoge todas estas experiencias, establece este diálogo y centra justamente la discusión en este elemento que los doctores compartían, el tema de la prevención. ¿Y qué es lo que viene para el futuro en materia de salud sobre el tema de COVID-19, específicamente en el tema de la salud materna y reproductiva? Ahí está la invitación para que podamos adquirir el libro Escenarios frente al COVID-19 en el contexto de salud materna. Por Rúa, es lo que nos comentaban, será una de las librerías que estará distribuyendo el libro en físico, y pronto tendremos la liga para que usted pueda adquirir el libro electrónico y pues también, como le digo, darnos a la tarea de informarnos. La información es también una forma de prevenir. Y bueno, claro, COVID-19 fue y es un momento álgido, un momento que ha cimbrado a la humanidad y que nos posicionó ante nuevos retos, muchos de ellos pues centrados en el tema de la salud. Y están aquí los profesionales de la salud para explicarnos en uno de los temas importantes, como es el tema de la salud materna.